Chalupa al agua, mujeres hacia la soberanía. Hola, hola. Buen día. ¿Cómo están? Esperamos que estén muy bien, disfrutando de este otoño. Este otoño realmente ha sido muy versátil, nos ha traído días de sol, mucha lluvia, que la echábamos de menos. Sí. Igual ya he escuchado que nos andamos quejando, pucha, que está lloviendo, el mal tiempo, pero ¿se acuerdan en febrero en que no caía una gota y que también nos estábamos quejando? Sí, yo creo que hay que hacer una introspección porque cada vez que llueve yo escucho, ay, que está malo el tiempo, que no se puede hacer nada, cada vez que hace calor, ay, que hace demasiado calor, que nunca llueve. Y como dice Clarita, hay que ver el lado positivo de las cosas. Y lo mucho que nos regala esta Ñuque Mapu, esta tierra preciosa, esta naturaleza que sin ella no podríamos vivir. Y bueno, vamos a hablar en como les prometimos, en Palabriando Juntas de la semana pasada, vamos a seguir hablando de este gran tema para las mujeres, pero para toda la sociedad, que lleva por nombre menarquía y que es el ciclo de la menstruación, que es un ciclo que, como abordábamos la semana pasada, es muy alejado de lo que nos enseñan comúnmente que es. Nos enseñan que es como, oh, ya te llegó la regla, primero le llaman regla, como si fuera algo súper lineal. Muchas veces lo catalogamos como un problema, como síndrome premenstrual, lo que no dijimos la semana pasada, pero es importante decirlo. Muchas tomamos ibuprofeno y drogas para bajar el dolor, que son muy tóxicas para el organismo. Sí. Y tomarlo todos los meses nos genera un daño. Y aparte genera que el cuerpo lo sintetice y finalmente ya no produce el mismo efecto que la primera vez. Y tenemos que ir cambiando de medicamento y muchas veces sin preguntarnos por qué nos duele. Tal cual. Porque quizás, no debería ser un proceso, la primera etapa del ciclo, que es la de menstruación propiamente, porque menarquía no significa solamente menstruación. No. Menarquía es el ciclo completo, que sí. Como vamos a ver, la menstruación es solamente el primero. Y como es un ciclo, o sea, una rueda redonda, como decía alguien por ahí, sí. Uno podría tomar la primera etapa del ciclo como cualquiera de estas etapas, pero se estipuló que este fuera el primero como un acuerdo para poder todos conversar de lo mismo y siempre se empiezan a contar los días, por ejemplo, del ciclo a partir del primer día de menstruación. Entonces, el primer ejercicio que las queremos invitar es, si es que no, aún no lo hacen, yo lo empecé a hacer relativamente vieja, ¿qué quieren que les diga? Hace un par de años nomás. Pero es algo que tengo varias de mis grandes amigas que trabajan en estos temas, que son maestras de menstruación, y que ellas le enseñan a las niñas que recién están comenzando con esta etapa, con estos ciclos, les enseñan a hacer su calendario. Y el calendario es muy importante para nosotras. Y considero que quienes nos están escuchando ahora y nunca lo han hecho, es un excelente ejercicio de autoconocimiento y es hermoso. Les prometo que se van a encontrar con muchas sorpresas. Y hay mucho que aprender del calendario porque no es solamente saber cuánto duró el ciclo en total y cuántos fueron los días de menstruación. Hay mucho más que aprender del calendario de cada una en términos biológicos del cuerpo, pero también en términos espirituales, emocionales, ahí vas sociales, de que trabajo. Tal vez en las mismas etapas de tu ciclo te vas sintiendo de las mismas formas mes a mes. Y eso, después de un tiempo del ejercicio de hacer este calendario, te permite, ¿cómo se dice? Como adelantarte un poquito. Decir, ahora voy a inaugurar mi ciclo más oscuro. Ya, entonces mejor no veo tanto a mucha gente. Tal vez mejor me voy a procurar de comer rico, de regalarme cosas para ayudarme a vivir esa oscuridad. Porque, o si no, cuando no hacemos el ciclo, que es lo que a mí me pasó, yo puedo hablar de algo biográfico, que era que yo vivía la vida media viviendo etapas como de intensidad emocional y no me había nunca dado cuenta que eso dependía de etapas muy concretas de mi ciclo menstrual. Y eso, cuando yo lo empecé a hacer, dije, ¡oh, pero qué eureka! O sea, encontré que era muy singular ver que el ciclo, como bien decía la Sabi, que es circular, tiene una lógica interna. y que eso también nos permite a vivirlo de una mejor manera. Y que los demás, si es que somos heterosexuales, nuestros parejos hombres o nuestra familia, también lo pueda vivir de otra manera. Es tan emocionante hablar de este tema que no sé si se han preguntado alguna vez cómo es posible que varias mujeres viviendo juntas, que tal vez no son familiares en términos como consanguíneos, no tienen una herencia biológica, puedan sincronizar sus menstruaciones. Ya eso te dice mucho del poder de lo que estamos hablando acá. Y bueno, la primera etapa, que es la fase menstrual, dura alrededor de 7 días. Entonces, lo primero que hacemos en el calendario es anotar el día 1 cuando nos ha llegado la menstruación, o la lunita, como le dicen muchas. O sangrado, y vamos anotando todos los días, ¿no es cierto? Y también podemos anotar el tipo de sangrado que es. Sí, de hecho, lo que pasa a nivel biológico es que el cuello del útero se abre y hay muchos movimientos intensos desde el útero donde se desprende la capa que va a ser justamente esa copita de sangre que va a conformar nuestra menstruación. Entonces es una etapa que muchas mujeres, porque yo he leído mujeres, la verdad que no he leído muchos hombres con estos temas, hablan de que es una etapa de introspección muy profunda, porque el organismo está todo centrado en esa área, en ese proceso. Y ese proceso conlleva que nos tomemos la vida más ligera, que estemos más tranquilas y ojalá que descansemos, porque el cuerpo necesita mucho descanso en esos primeros 7 días. Y una que anda como loca trabajando, como que uno se exige como si fuera en cualquier otra etapa, pero esta etapa una anda muy sensible, por eso una se siente muy sensible a veces, porque tal vez se está autoexigiendo mucho. Sí, en general. En general la sensibilidad y la irritabilidad tiene mucho que ver con el cansancio. Cuando estamos irritables, muchas veces es mejor dejar de discutir e irse a dormir. Mira, y nos hablan, primero, para empezar, nos dicen que la postura de estos primeros 7 días corporal para el descanso es la postura del feto. Es decir, uno se tiende de espaldas con las rodillas recogidas y se tira como de ladito. Y eso tonifica la región sacrolumbar, que es toda esta parte donde tenemos el útero, y alivia instantáneamente el dolor. Si ya estábamos hablando de que basta del ibuprofeno, de la aspirina, de todo eso, intentemos hacer esta postura del feto. Lo vuelvo a repetir, postura del feto, que lo pueden encontrar en internet y es muy fácil. De hecho, es muy intuitiva. Sí, imagínese un fetito y ya está. Y podemos agregar un guatero tibio. Sí, totalmente, ponerse calor. También nos dicen que en este momento es muy bueno comer legumbres, cereales integrales, frutos secos. Y hay algo que a mí me impresionó mucho de este momento, que yo no sé si ustedes van a querer indagar, pero yo lo indagué y realmente fue muy, como decía la sabia antes, espiritual. Que fue que en esta primera etapa hay posibilidades de ver cosas a través de los sueños. Dicen que es muy posible que podamos tener sueños premonitorios. Entonces, en esta agenda que se están haciendo, este calendario, anoten sus sueños, los sueños que recuerden, y denle vuelta a sus posibles significados. Porque dicen muchas mujeres maestras menstruales que en estos 7 primeros días se abre como el tercer ojo, pasa algo muy fuerte y podemos ver qué es lo que nos va a ir pasando en el resto de la etapa. Además, es un súper buen momento para hacer una introspección y revisar, porque la sangre que está saliendo es la sangre que fue parte del útero durante los anteriores 28 días, si es que el ciclo dura 28 días, ¿no? Entonces, esta capa, como dice la Anto, con nuestras células, fue parte de nosotras y absorbió todas nuestras experiencias durante ese último ciclo. Y entonces, es un momento de revisar cómo fue el último mes de mi vida. ¿Fue intenso? ¿Fue tranquilo? ¿Me estresé mucho? ¿Me peleé con alguien? ¿Lo disfruté mucho? ¿Por qué lo disfruté? ¿Cuáles son los aprendizajes? Y dejar ir todas las experiencias con la carga que tengan, agradecerlo, aprender e integrar. e integrar y prepararse para el nuevo ciclo que comienza, que sea siempre mejor, que sea más luminoso, que sea más alegre y que de todas maneras vayamos siempre creciendo en cada una de estas renovaciones. Si así el dolor se me pasa, pero me quedo triste y sola. Bailo tango con una pistola. Dicen que nunca muere la mala hierba, por eso te hago esta canción de mierda con la más simple armonía. Voy a clavarte esta melodía. Tú, ¿qué vas a saber? Sangras una vez al mes. Crecer la vena para chorrearle al mundo toda mi pena. Tú, ¿qué vas a saber si tú no sangras una vez al mes? De mujeres vivas. En Biografía de Mujeres Vivas estaremos revisando la vida y obra de la poeta chilena Teresa Wilmont. Esta biografía está escrita por Nain Gómez. Nació en el seno de una familia acaudalada, aristócrata y de tradición política. Era talentosa, bella y culta. Desde muy joven se rebeló contra el orden establecido, razón por la cual la familia la condenó al claustro de monjas, donde inició algunas de las páginas de su famoso diario. Se casó, contra la voluntad familiar, con Gustavo Balmaceda Valdés, sobrina del presidente Balmaceda y administrador de fondos. Tuvo dos hijas, Elisa y Silvia Luz. A raíz de un desastroso matrimonio se separó y tras un juicio despiadado el marido le quitó la tuición de las hijas. En 1916 se autoexilió en Argentina acompañado por el poeta surrealista Vicente Huidobro. En su destierro escribió varios libros, uno de ellos inspirados en el suicidio de un enamorado, de nombre Anouari. Luego se trasladó a Madrid y finalmente a París, donde murió producto de una sobredosis de veronal con tan solo 28 años. De su vida se conocen trazos aislados y anécdotas variadas. En España vivió largamente en los cafés madrileños, conversando con Valle Inclán, recitando versos de Tagore o cantando. Joaquín Eduard Bello la evoca envuelta en una capa negra con grandes flecos y un sombrero de tul. Dio a conocer ese genio alerta, ágil y audaz de las artistas chilenas. Entre sus obras se cuentan Páginas de mi diario, Con las manos juntas, Los tres cantos, Del diario de Silvia e Inquietudes sentimentales escritas en el año 1919. Cuentos para hombres que son todavía niños, En la quietud del mármol y Anouari en el año 1918. En Chile se publicó una selección de sus obras bajo el título De lo que no se ha dicho. Vicente Huidobro dijo que Teresa Wilm es la mujer más grande que ha producido la América. En lo que no se ha dicho, Teresa Wilm señalaba su destino, que era también su decisión y su mensaje. Nada tengo, nada dejo, nada pido. Desnuda como nací me voy, tan ignorante de lo que en el mundo había. Sufrí, y es el único bagaje que admite la barca que lleva al olvido. Muchas gracias por escucharnos y nos encontramos en la próxima biografía de Mujeres Vivas. Esto fue Biografías de Mujeres Vivas. Чего не готовим, чего не готовим, чего не готовим. Rememos hacia una nueva constitución. Bueno, en Rememos hacia una nueva constitución, esta semana, quizás la última semana de esta sección, porque estamos a puertas de las elecciones, si es que nada se interrumpe a última hora como la otra vez. ¡Qué fuerte! Sí. Bueno, queremos comentar y hacer un recuento de alguna forma de lo que es la lista G, de dónde viene, de dónde surge el programa que llevan adelante y qué organizaciones están detrás de este proyecto. Y es tremendo porque se cierra un ciclo importante, no por las elecciones, porque en las elecciones es más de lo mismo, siento, en términos generales. Hay muchos independientes, entre muchas comillas, que son completamente avalados por los partidos políticos. Hay gente que ya ha hecho carrera política hace mucho tiempo. Pero se cierra un ciclo importante, yo creo, que para la movilización social que se inaugura en octubre del 2019 y que a través de los cabildos, de las asambleas, logramos este cambio de constitución. Y estas mismas organizaciones sociales, asambleas territoriales de Chile, en algunos casos lograron fortalecer y conformar una lista de independientes con todas las dificultades tremendas que han tenido que vivir. Y esto es súper importante que lo conversemos, porque el otro día leía que un candidato independiente en promedio en Chile tenía menos de 500.000 pesos para su campaña, mientras que hay otros que tenían... ¿Cuánto es la Marcela millones. Cubillos? Como más de 50 millones de pesos, obviamente transferidos por sus partidos, etc. Y cada uno de esos independientes que ponen... ¿Ustedes saben lo que vale esos 500.000 pesos en pandemia? Los pusieron al servicio de esto, porque quieren llegar a esta convención constitucional y verdaderamente ser el reflejo de este proceso popular. Y realmente se cierra un proceso para ellos y para todos quienes los hemos apoyado a lo largo del tiempo, que va a ser un proceso histórico. Y por lo menos aquí en Chalupalagua les queremos agradecer a cada uno de ustedes que ha puesto toda su energía vital, su compromiso, para fortalecer nuestra lista, la lista G, porque yo siento que es nuestra. Ahí hay 6 candidatos que son representantes de... 4 de ellos son de Chiloé. O sea, eso ya es espectacular, ¿o no? Y además que no son candidatos o candidatas que andan solos por la vida. Que se autoproclamen. Claro, o que haya un pequeño grupo, sino que están avalados por organizaciones territoriales. O sea, que son a su vez organizaciones abiertas, que cualquier persona puede participar de esas asambleas o de esos grupos. Y por lo tanto hay un espíritu democrático, horizontal, mucho más auténtico que un partido político, en mi opinión. Y también que muchos de ellos, ustedes dirán, ah, pero es que ellos siempre quisieron. Y hay muchos de ellos que se les hizo muy difícil tomar esta decisión, porque ser una figura pública trae harto contra. Claro. Porque lo hermoso que da es que tú te transformas en un vocero, en una vocera, en un vocere de tu comunidad. Y eso es lo lindo, pero lo complejo es... Pucha, o sea, mira, nosotras tenemos la experiencia de personas cercanas que han hecho este tránsito y que les dicen, no, es que ahora eres lo mismo de siempre, con los políticos de siempre, y tenés que recibir tú como candidata un montón de emociones complejas que la ciudadanía siente cuando ven a un candidato. Claro. Y yo creo que hay que tener mucha valentía para haberse puesto como candidato en estas elecciones, y no solamente de convencionales, sino que a raíz de octubre del 2019, que lo vamos a estar viendo en el fogón, también hay listas de independientes que van a los municipios, y todo ese proceso ha sido un proceso complejo, arduo, difícil, que te demuestra las dificultades enormes de querer entrar a ser representante de tus comunidades en un juego que está, que es como un juego de ajedrez, que ya está bien organizado entre unos pocos. Sí. Sí, y además de eso, entendiendo que quienes queden, sean electos y electas, van a ir a esta convención constitucional, justamente a un juego que está, que intentan preorganizar y preplanificar, y entonces es ir a darle una pelea, es ir a luchar por los principios, es ir a luchar por los programas que se han levantado desde las organizaciones, por el, todo el trabajo que hay detrás de un programa constituyente como el programa de la lista G, y todas las personas y todas las organizaciones que están detrás están esperando que estos representantes y estas representantes hagan ese trabajo, sabiendo que el solo hecho de que no sea una asamblea constituyente, de que sea una convención constitucional, nos marca una diferencia, nos pone límites, y a pesar de eso, la nueva constitución va a enmarcar todas las leyes que se van a construir en las próximas décadas, y por lo tanto nos van a afectar en la vida en muchos aspectos. Entonces, a pesar de que las reglas están, de que la cancha ya está rayada y de que hay muchos poderes y muchas influencias ahí, es un juego que hay que jugar. Y cada milímetro, cada centímetro ganado va a tener repercusión en nuestra vida cotidiana de todos los pueblos, de todas las comunidades en todo Chile. Y por lo tanto, muchas de esas candidatas y candidatos sienten que vale la pena y sí, necesitan el apoyo. Y bueno, ya estamos en el cierre también aquí en Chalupa al Agua de las cápsulas que hemos organizado con la asamblea de Keilen, que realmente han dispuesto un trabajo a pulso muy hermoso, y también reconociendo las complejidades que se viene. Yo quisiera hacer como ese reconocimiento también a la voluntad y al amor que sienten las personas para en relación con sus comunidades, en relación con la naturaleza, en relación con las transformaciones que una puede realizar. Y yo creo que algo muy profundo que pasó en octubre del 2019 es que nos dimos cuenta de que somos valiosos, valiosas, y que podemos contribuir, y que la vida no se vive sola. Se vive en comunidad, se vive con otros. Y eso es algo muy bonito, independientemente de todo lo complejo que ha sido, porque para quienes no han estado inmersos en esto, yo les tengo que decir que es muy complejo, porque, pucha, que la plata lo domina todo en este país. Que no podéis salir ni 2 segundos en la televisión, porque los que tienen plata, los partidos políticos, son los que siempre ganan todo. O sea, estáis constantemente sintiendo que por el solo hecho de ser un ciudadano común y corriente, no puedes entrar al juego. Y sin embargo, con toda la valentía que eso requiere, con toda la humanidad de sentirse entero, de hacer los conversatorios, de ir a hablar con los vecinos, en las plazas, en distintas partes, con la pandemia y todo eso, es porque la gente de verdad, o sea, es porque creemos que podemos cambiar esta situación, de que Chile se puede volver un territorio más justo, y sobre todo más solidario, poder rescatar eso que cada pueblo tiene, que es la solidaridad y el compromiso con su cultura, con sus comunidades. Por lo tanto, cuando escuchen Lista G, ojalá piensen en todos esos valores, en los valores humanos que representa esa lista. Sí, y justamente que esa Lista G que representa el territorio de Chiloé, también sepan que es un espacio de trabajo, de articulación territorial, y que hay mucho por hacer acá en el mismo territorio, y la Constitución es un marco nacional, pero también hay mucha autonomía que tejer y que construir aquí. Imagínense que la nueva constitución exista la posibilidad de que los gobiernos locales puedan tener más poder, no solo económico, sino de toma de decisiones. Imagínense lo que puede ser para nosotros como provincia el ser más independientes. Tener más autonomía. eso se juega en este momento. Así que el día que vayamos a votar, que todavía no tenemos certeza si va a ser las fechas últimas que han declarado el gobierno, pero si el día en que vayamos a votar, llevemos el piuque, el corazón, con esa idea. O sea, yo voy a votar por alguien que realmente representa la autonomía de mi territorio, o voy a votar por alguien porque salió en la tele, o porque me cae bien, o porque me prometió algo, que generalmente esas promesas no se cumplen. Vaya con conciencia a votar. Eso, y con esa reflexión inauguramos esta semana. Vamos a seguir conversando de estas cosas los próximos días. Esto fue Rememos hacia una nueva constitución. Esto fue Chalupa al agua, remando hacia la soberanía.